Y bueno, justamente eso laburó con la parte de la microxiloteca, lo que vos tuviste que hacer. Contanos el trabajo que hiciste para determinar de qué madera estaba hecha este guampo. Bien, exactamente. Macroscópicamente la madera que llegó, que la llevó Alberto Pérez en el año 2017 a la Universidad del Comahue, en el estado en que se encontraba, que es de carbonización, imagínense, tenía 1000 años datadas las muestras de madera, un poco más, si bien siempre hay un error de más o menos 50, ¿no? Pero era muy, muy antigua, por lo cual macroscópicamente no nos podía decir nada, ya pierde su aroma, ya pierde sus características estéticas esenciales para su determinación, por lo cual hay que mirarla bajo el microscopio. Para ello, tampoco se puede utilizar la técnica tradicional, que es hacer esas fetas que les contaba en un xilótomo o microtomo para generar esas láminas, sino que se utiliza otra que se utiliza en lo que es los carbones arqueológicos, en general en la arqueología, que uno rompe aprovechando las fracturas ya existentes en esa madera. Tratando de generar esas fracturas en las tres secciones diagnósticas que, vuelvo a repetir, son la transversal, la tangencial y la radial. Ahí, cuando uno logra esos cortes, los pone bajo la luz en el microscopio y le incide la luz más fuerte que pueda sobre los tres cortes, porque no estamos pudiendo hacer atravesar la luz como en los otros cortes. O Y sea que iluminás solamente, no es algo transparente. iluminás, es algo increíble, iluminás y podés ver la anatomía de la madera. Lo primero que pudimos ver es que se trataba del grupo de las gimnospermas y no de las angiospermas, o sea, de un grupo primitivo de plantas que las conocemos por no tener flores ni frutos, como los pinos, cipreses, alerces, etc. Y no de angiospermas que podrían haber sido, por ejemplo, roble pellín, ñire, coigüe, etc., porque este otro grupo presenta un leño mucho menos complejo, compuesto por un tipo celular, básicamente, que se llaman traqueidas. O sea, Entonces, son más primitivas. son más primitivas y tienen un leño menos complejo. Compuesto por estas solas células, o mayormente por estas células llamadas traqueidas, lo primero que pudimos ver. Luego, aumentando el aumento, por así decirlo, aunque valga la redundancia, Acercando la lupa. acercándola al microscopio, pudimos determinar fehacientemente que se trataba de una madera de Austrocedrus chilensis, que acá en la zona se conoce como ciprés de la cordillera, en algunos lugares de Chile la denominan ten. Así que bueno, era de esperar también porque el lugar donde se encontró el hallazgo está rodeado de bosques de esa especie, ¿no? El asunto es que ahora sabemos que hace 1000 años había cipreses también ahí, ¿no? Porque viste que hay fotos, uno ve fotos muy viejas, va, sí, de 100 años, y ves, por ejemplo, el comandante Díaz, bastante pelado. Claro, sí, exactamente. Bueno, esta especie es una especie que está hace muchos años en la Tierra, ¿no? Son muchos anteriores, muy anteriores a los notofagus, por ejemplo, los que nombraba anteriormente, roble, raulí, yo, por poner un ejemplo, el raulí hace 38 millones de años que es Que eso que vendría, es raulí. en botánica vendría a ser recién, Claro, igual, ¿no? exacto. Y este. Comparado con la araucaria, que hace 270 millones, por Exactamente ejemplo. la misma época del ciprés de la Ah, los cordillera. dos Son muy estuvieron. antiguos. Ah, mirá, Sí. mirá. Y esta colaboración es frecuente porque muchos empezaron a ver, ay, bueno, ¿qué hace un arqueólogo hablando de madera? Digo, ¿cómo se entiende esto que hay que encarar las cosas de manera multidisciplinaria? ¿Por qué no le explicás a los vecinos eso? Claro. Bueno, no es el primer trabajo de colaboración con arqueólogos que hacemos. Hace más o menos en el 2015 también se colaboró con una arqueóloga de la Universidad de Buenos Aires que estaba estudiando la cuestión Ranquel en La Pampa y también necesitó de nuestra colaboración para identificar unos troncos asociados a unos jagüeles, que son unas especies de lugares donde se almacena el agua. Un abrevadero Un vendría a ser. abrevadero, y bueno, también se pudo realizar el aporte y llegar a las especies que en ese caso eran Prosopis flexuosa y Prosopis caldenia, el algarrobo pampeano y el caldén. Sí, no, es alucinante, es muy interesante esto de poder auxiliar a otras ciencias y enriquecerse mutuamente, ¿no? también, y lo que tiene que ver con el rol de la universidad pública, con los distintos roles, ¿no? Porque no solamente es el tema de la formación de personas, que vendría a ser lo que es educación, pero también lo que es extensión y lo que es investigación. Sí, sí, en ese marco la verdad que también es muy, muy gratificante para uno, ¿no? Porque a las universidades en general creo que nos cuesta vincularnos con nuestro medio. Uh-huh. Y en ese intento, y muy bien logrado, existe una revista de la Universidad Nacional del Comahue que realmente quisiera destacar y difundir, que se llama Difundiendo Saberes desde la Patagonia, y que justamente lo que busca es esto. Se genera en la Universidad Nacional del Comahue, como en muchas otras, se genera muchísima información de mucha relevancia, pero la mayoría de las veces no llega a donde debería llegar. Y esta revista hace ese intento, como les decía, bien logrado, y en ella pueden encontrar artículos muy interesantes, por ejemplo, este que escribimos hace unos años contando la siloteca, y todos sus usos potenciales de docencia, de investigación, de extensión. Así que es un camino que sí, que estamos andando y que hay que caminar mucho todavía, pero la idea es esa, ¿no? Ahí seguimos con Andrea Medina, que se vino para los estudios de la radio, pero le queríamos preguntar a Daniel desde Villa Langostura, ¿cómo estás tomando esta entrevista, Daniel? La estamos escuchando con mucha atención, la escuchamos un poco bajo, Andrea, la hemos tomado muy bien. Nosotros acá, bueno, tenemos un par de compañeras antropólogas, incluso dentro del Archivo del Sur, que han hecho su tesis con el tema de la canoa. Y quería preguntarle a Andrea específicamente, en esta tarea conjunta, dos preguntas. ¿Qué la emociona de ese trabajo interdisciplinario? ¿Y qué la emociona, qué la transporta, qué la lleva a, de alguna manera, entiendo, la reconstrucción de lo que antes había y hoy, digamos, de esos bosques que hoy no están, de esas especies que ya no están? Y por el otro lado, ¿por qué cree que no se promocionan estos este material investigativo tan profuso pero poco difundido? Bueno, fueron varias preguntas. La primera es un poco lo que venía diciendo, que lo gratificante de este tipo de trabajos conjuntos con otras ciencias tiene mucho que ver con que uno se siente satisfecho, porque en mi caso muchos años de perfeccionamiento, de cursos de perfeccionamiento, de estudio, de acumulación de muestras, muchos, que a veces uno se pregunta si vale la pena, Uh-huh. Si a alguien le interesará, y realmente llegar y ver una madera e inmediatamente poder sospechar y luego comprobar de qué se trata es muy gratificante, porque uno siente que sirve lo que uno sabe. Así que en ese sentido, bueno, el tema de la madera también a mí me atrapó. Apenas me recibí, empecé a trabajar en lo que es la reconstrucción de las historias de fuego en La Pampa con Prosopis Caldén y el Caldén, a través de los anillos de crecimiento, en una ciencia que se llama dendrocronología, que es muy interesante y que permite reconstruir el pasado de un montón de cosas, del clima, de eventos que puedan haber sucedido en los bosques, como ataques de insectos, erupciones volcánicas, derrumbes, de todo. Es una ciencia súper interesante y como les decía, trabajé en mi primer contacto con la madera de las especies arbóreas, y luego nunca me pude alejar y siempre fue como una pasión, pero luego no fue tan fácil ir encontrando aplicabilidades, ¿no? Más allá de la docencia, que la verdad que es muy linda. Así que en ese sentido respondo a tu primer pregunta, creo. Bien, la segunda sería, ¿por qué crees que esta profusa literatura, trabajos científicos no hayan la luz, básicamente, o no tienen la dimensión que tendrían que tener, de acuerdo al descubrimiento que ya lleva varios años? Claro, sí, bueno, justamente ayer hablaba, me comunicaba por mail con Alberto Pérez y en relación a preguntas que me habían hecho de cómo siguen estos estudios acá en la zona. Y él me decía, ¿cómo siguen? Recién empiezan, en el sentido que me decía que los trabajos arqueológicos llevan muchos años de relevamiento de datos en el campo y luego un montón de años más de escribiendo, comprobando, dilucidando, discutiendo con otros autores especialistas del tema, intentando publicarlos, y publicar no es fácil. Así que tiene que ver un poco con eso y bueno, otro poco supongo que tiene que ver también con que el pasado de nuestra región, de nuestros lugares donde hoy vivimos, no es lindo, es triste, es feo, es dramático, es espantoso, no sé qué términos ponerle, y muchas veces será más fácil no desarrollar mucho esos temas, ¿no? Sospecho que tiene mucho que ver con eso, porque Alberto Pérez, de paso, antes de irme, voy a dejarles un link donde él tiene de la un link de Academia Punta de Edu, donde él trabaja actualmente en la Universidad de Temuco, en el cual ustedes van a poder encontrar, cualquier interesado, más de 50 trabajos científicos todos, relatando cantidad y describiendo cantidad de sitios arqueológicos en la zona, zona Meliquina, zona San Martín de los Andes, sitios cercanísimos, sitios en la usina de San Martín de los Andes, sitios en Chacra 30, sitios, bueno, y cantidad de información. También hay un libro que es realmente muy interesante de leer, muy, muy duro. A mí ese libro él me lo regaló en el 2014, se llama Lofche Curruinca, tal vez muchos lo conocen, es demoledor. Y ahí está todo. Y después es simplemente seguir sumando datos. ¿Por qué no salen a la luz lo suficiente? ¿Por qué no se trabaja más en las escuelas? ¿Por qué no hablamos más del tema? Supongo que tiene que ver con esto de que no es fácil, ¿no? De que no es fácil hablar de cosas feas. Bueno, y también lo que tiene que ver con lo que vos hablabas de la cantidad de sitios arqueológicos que hay acá. Recordemos que eso se da de frente contra la presión inmobiliaria. En Chacra 30, un lugar donde está un entierro, encontraron, donde le pusieron el nombre de la princesa de los manzanos, ¿sí? era en el medio de un loteo. Entonces, eso implicó, Daniel, que paralicen un loteo en lo que tiene que ver con San Martín de los Andes, donde el mercado está mandando todo el tiempo. Sí. Claramente, de alguna manera, exhumar hasta los pedacitos de madera complican aquellos intereses que vinieron a pavimentarnos el suelo, digamos, ¿no? Y evitar que se exhume la materia, ya sea una madera, un territorio, bueno, y hacer tabla rasa con la memoria que está ahí debajo de la tierra, que está muy cerquita. Por eso digo, la madera, Andrea, ¿habla de las personas? La madera de esta investigación en particular, o en general, me preguntás. Por donde quieras empezar. Bueno, sí, la madera es un tejido, es un material extremadamente rico en información. Pensemos que la madera de los árboles es un producto biológico. Lo elaboran los árboles día a día, año a año y siglo a siglo. Y lo elaboran en relación a su medio ambiente, digamos, son ni más ni menos como nosotros o cualquier ser vivo, que la madera que van elaborando día a día es función de su información genética interna y de su medio ambiente, que le permite crecer más o menos o con determinadas características. O sea que la madera tiene información no solo genética de la especie, sino que además tiene información adaptativa y ecológica de los sitios donde vive. Entonces, la cantidad de información que tiene es algo impresionante, y eso es lo que a mí me cautivó desde que empecé a trabajar con ella. En este material en concreto, de la canoa o la pieza de madera, la información que se pudo sacar por el estado en que tenía la madera y por la importancia que se le dio al estudio de la madera en sí en este trabajo fue su identificación, saber a qué madera pertenecía. ¿Qué más podemos saber? Podemos saber qué es una pieza única, o sea que no fue armada con distintas piezas, sino que proviene de un solo árbol, ahuecado con el uso del fuego, y que bueno, como ya todos saben, y no es mi ámbito de conocimiento, pero obviamente lo sabemos todos y yo también, que adentro contenía el cuerpo de una mujer joven, que sería el primer hallazgo en Argentina de un tipo de enterramiento así, que tenía adentro además una vasija que... característica de una etapa en la alfarería bastante evolucionada, por lo que entiendo, de bicolor rojo sobre blanco. Estaba acompañada además de moluscos, de agua dulce, y además estaba también ella pintada. No me pregunten cómo los arqueólogos saben eso, pero bueno, estudian 5 años mínimo y después toda la vida siguen estudiando para saberlo, así que pudieron dilucidar o ver, observar que estaba cubierta, pintada con un colorante rojo. Así que, volviendo a tu pregunta de la madera, sí, la madera es fuente de muy, muy variada información. Ahora en breve va a salir un artículo que publicamos también desde el Comahue sobre la madera de Raulí, en esta revista que les contaba de Difundiendo Saberes desde la Patagonia, a donde justamente una parte del artículo trata sobre toda la información que tiene, o bueno, la parte que pudimos trabajar sobre la madera de Raulí en aspectos evolutivos, ecológicos y, bueno, por supuesto, toda la historia maderera de la zona en relación al raulí, que era la especie más importante, ¿no? Andrea, completando esto que decís vos, contale a los vecinos, a Daniel y a todos los vecinos de San Martín y de Villa Langostura, esto que mencionaste muy por arribita, que es la dendrocronología, que con eso también es información que vos extraes de la madera y que podés reconstruir pautas climáticas. Claro, sí, la dendrocronología... Si la desarmamos un poquito la palabra, dendro es árbol, cronos es tiempo y logos estudio, es entonces el estudio de la madera para reconstruir el pasado. Por esto de que los árboles tienen las características ideales para poder hacerlos, porque son individuos muy longevos, son los individuos más longevos de los seres vivos. Además, no se pueden mover. Entonces, pase lo que pase, un árbol que esté viviendo, no sé, 5.000, 4.000, 1.000 años, no es como los animales que si viene una glaciación nos podemos correr y si se va y viene el periodo interglacial podemos volver. Ellos tienen que estar toda su vida fijos en un lugar. Eso los hace seres vivos maravillosos por un montón de cosas que no quiero ahora hacerla muy larga, pero... a lo largo de toda esa vida, todo lo que pase queda registrado en su madera. Y eso con todo un acompañamiento de la estadística y de técnicas que sí o sí hay que aplicar para filtrar información, porque el anillo de crecimiento en la madera tiene muchísima información. Entonces, si uno quiere reconstruir el clima, tiene que filtrar los datos de todas las otras informaciones, uh-huh, etcétera. Y sí, bueno, hay reconstrucciones interesantísimas, por ejemplo, con Firroya cupressoides, que es una de las especies más longevas del mundo, el alerce patagónico. Se han reconstruido el clima de los últimos 5.000, 6.000 años. Incluso, por una cosa increíble, han podido reconstruir a través de este árbol, el Firroya cupressoides, los movimientos del anticiclón del Pacífico Sur, que es el centro de alta presión que rige el clima patagónico, o gran parte del clima patagónico, para que se den una idea, ¿no? Pero también se pueden reconstruir, como les contaba antes, eventos de ataques de insectos, de foliadores, erupciones volcánicas, derrumbes, cualquier cantidad de cosas. Todo lo que sucede queda grabado en el árbol. Y acá para no hacerla tan larga, pero digo, acá tenés, como bien decías, al alerce, pero también el ciprés sirve para esto, y la araucaria, ¿no? Digo, sí. por la cantidad de años que... porque son mucho más longevos que el resto de los notofagus. Sí. Lamentablemente, en ese sentido, nos falta información, como en muchísima, ¿no? Por ejemplo, siempre me preguntan los estudiantes, y a veces no estudiantes también, ¿cuántos años puede tener ese coigüe, un coigüe enorme? ¿Cuántos años puede tener ese roble pellín? Ni idea, porque justamente como el árbol es muy sensible a todo lo que sucede, no es que podemos saber cuánto crece por año. Un año seco va a crecer poco, un año húmedo va a crecer mucho. No es un aparato, una máquina que es estandarizado. Exactamente, entonces hasta no poder barrenar o ¿Qué es barrenar? Barrenar es sacar una muestra como si fuese un taladro, se penetra el árbol desde la corteza intentando llegar hasta la médula, se extrae, se lija y se cuentan los anillos. Esas funciones de crecimiento no las sabemos de muchas especies, pero sí, como decías, Adriano, el ciprés de la cordillera, por ejemplo, es ideal, y la araucaria, porque tienen los anillos de crecimiento muy claramente demarcados y suelen ser longevos. Lo que no quiere decir que no se puede hacer con raulí, con roble, con lenga, con todos ellos también se puede hacer. El anillo de crecimiento es más difícil de observar, pero lijando bien y con paciencia se puede perfectamente fechar. Y por supuesto también son longevos. Lo que no sabemos a ciencia cierta es cuántos años puede vivir máximo un ñire o un, claro, una lenga. Depende de dónde esté creciendo, en qué condiciones, y la historia, esto que decimos, ¿no? Que el árbol es el resultado muchas veces de siglos de estar en el mismo lugar. Exactamente. También los incendios. Los incendios hacen muchas veces que nosotros no encontremos árboles muy, muy viejos, o algún sobreviviente que sí, pero que tampoco podemos saber cuántos años tiene, porque ese incendio puede haberlo afectado y durante 10 años posterior al incendio probablemente creció mucho menos, o todo lo contrario, probablemente se murieron todos los que estaban alrededor y él quedó liberado y creció muchísimo más. O sea que no podemos estimar, es muy difícil estimar la edad de un árbol sin poder leer sus anillos. Bueno, hablando de lo que estás diciendo, justamente, no es la primera vez que un docente del Comahue colabora en este tipo de trabajos. Acá me están haciendo acordar de nuestra querida Patricia Espósito, que colaboró en la identificación del mascarón de proa de la duquesa de Albany, para ver de qué madera. Ellos arrancaron al revés, decían, che, es madera de esta determinada especie. Ella determinó que era una especie de abeto, y a partir de ahí reconstruyeron todo el tema de la fabricación para ubicarlo, porque lo único que habían visto era un naufragio en Bahía Policarpo, en Tierra del Fuego, la Isla Grande, Tierra del Fuego. Sí. Y a partir de ahí fueron dando vueltas para, bueno, identificar. También tuvo que ver con que era un mascarón de proa que había sido decapitado por un estanciero, que se lo llevó, lo vio lindo y le cortó la cabeza a la duquesa de Albany, que era supuestamente la que estaba. Entonces ya, ¿cómo sabemos? Porque no tenemos la cabeza. Bueno, vamos a ver, era una mujer. Bueno, tuvo una reconstrucción al revés, a partir de la madera, descularon de qué árbol se trataba. Muy interesante. No sabía que Patricia había, además, no llegué a conocerla y no sabía que estaba involucrada en el estudio, pero sí conocí algo del estudio. Bueno, y para eso es que también sirve la universidad, ¿no? También para vincularse. Esta siloteca que vos decís, la puede visitar cualquiera. Exactamente, el intento es ese, por eso se armó la publicación en esta revista que les cuento, que es muy interesante, van a encontrar en ella mucha información bajada a entendimiento popular. Porque muchas veces, incluso en el caso del hallazgo este que se tomó tanta repercusión, el de Alberto Pérez, se publica en inglés, en un inglés técnico. Por ejemplo, a mí me costó leer el trabajo, y soy coautora. Difícil de entender. También tiene que ver con a quién se le comunica eso, ¿no? A quién se dirige. Ajá. Es importantísimo, yo entiendo el publicar en revistas de renombre internacional, porque imagínense que este trabajo, por haber sido publicado en esa revista Plus One, fue traducida en menos de una semana a, no sé, más de 20 idiomas, seguramente me quedo corta, cantidad de idiomas en el mundo. Y tiene que ver con la carrera investigadora, ¿no? Investigativa. Claro, también tiene que ver con eso. Por eso a mí me parece importante, y en varios hemos hablado en el ASMA, que nos parece importante también los que pueden, porque en muchos casos no es fácil publicar en esas revistas, los que pueden publicar en esas revistas, bien, pero también y casi en forma inmediata debería ser publicado a lo título mismo de extensión, a nivel algo más claro, bajado, que tenga llegada popular. Bueno, para que lo podamos leer todos. Daniel, te cuento, esta revista que está mencionando de la Universidad Nacional de Comahue se puede ver en internet, y Andrea no solamente publicó esto que tiene que ver con la siloteca, hizo un artículo, recuerdo el de los chacáis, hablando de los árboles que nos rodean, lo que se busca con esto es que si vos no conocés no podés cuidarlos, ¿no? Claro, exactamente. Sí, sí. Yo quería, para de mi parte, finalizar, que Andrea nos recuerde los espacios, los links donde nos contaba y las obras de Alberto Pérez, el arqueólogo, que tanto, de alguna manera, impresión, tanta claridad nos planteaba. ¿Y qué es el ANMA? Digo, porque hay estudiantes escuchando, y qué es en San Martín de los Andes el lugar donde ella desarrolla y desempeña sus funciones. ¿El lugar donde trabajo yo? Exacto. Ajá, bueno, el lugar donde trabajo yo, que también trabaja Adriano, es la Universidad Nacional del Comahue, en su sede San Martín de los Andes. Dentro de esta sede se dictan dos carreras. Una hace muchísimos años, que es técnico universitario forestal, y la otra, más nueva, técnico universitario en espacios verdes. En el caso mío, yo doy clases en las dos carreras, en todas las materias relacionadas con botánica, justamente una que se llama botánica, la otra se llama morfología vegetal, y la otra, que para mí es la más importante en mi participación, es dendrología. ¿Respondí tu pregunta? Sí, y lo otro es que nos recordaras lo que nos dijiste anteriormente, dónde se pueden ver los trabajos publicados de Alberto Pérez. Sí, el link se los voy a enviar apenas, okay. Se lo envío a la radio o a Adriano, uh-huh. Porque lo tengo en la computadora. Y el link de la revista. Bueno, yo les envío exactamente. El link donde Alberto Pérez tiene un sitio, academia.edu, de la Universidad Católica de Temuco, donde actualmente trabaja y sigue trabajando y escribiendo sobre los datos de aquí. Si bien, por supuesto, él al estar trabajando allá, está trabajando también, investigando sobre sitios arqueológicos allá, pero también todavía está escribiendo, y me dijo que tiene para rato, con todo lo relevado de los años que trabajó por acá. Y luego les voy a dejar también el link de la revista Difundiendo Saberes de la Patagonia, que tiene temas muy interesantes de muy variadas ramas de la ciencia, de astrología, genética, insectos, de todo. La mayoría son docentes e investigadores de la Universidad Nacional del Comahue, que publican en revistas en otros idiomas y en revistas de alto impacto, etcétera, pero también traducen, por decirlo así, la misma investigación, pero para un entendimiento popular, que lo puede leer cualquiera. O sea, lo vulgarizan. Sí. No es un paper, como le dicen. Exactamente. Lo popularizan. Sí. Exactamente. Sí. Ahí van a poder encontrar también muchos trabajos. Tenemos uno con Adriano muy lindo, que es sobre el Arboretum Pucará, que también tal vez muchos no conocen, pero es un lugar muy interesante para la docencia, para la investigación, y con mucha historia y con mucha polémica, para hablar un programa entero de él. Ahí también tenemos publicado entonces un trabajo hecho en el asentamiento universitario. Después hay un trabajo sobre Roble Pellín, que publicamos también ahí, ese que contaba Adriano sobre los Chacay, y muchas cosas interesantes. Una cosa interesante, si no me voy mucho de las ramas, ¿no? Y si hablas de árboles, te aporta rama. Bueno, me voy por las ramas del chacay. Cuando empecé a escribir el trabajo de los chacay, que son árboles muy interesantes, que bueno, no les voy a contar ahora porque los voy a aburrir, pero relacionado a la temática mapuche, ahí los chacay pertenecen a una familia botánica que se llama Ramnáceas, y yo encaré el trabajo desde la familia botánica. Y dentro de ellos hay uno que se llama Coletia istrix, que le dicen espino negro, uh-huh, o yaqui, y que me encanta, y siempre es uno de mis preferidos porque es hermoso, es siempre verde, tiene unas flores aromáticas preciosas. Y después, bueno, al ir estudiándolo me fui enterando de que además tiene un montón de cuestiones beneficiosas para el ambiente donde crece, y lo venía observando cada vez menos. Y un día me encontré con Fiorio, uh-huh, que era profesor en ese momento todavía en el AUSMA, y hablando del tema, le digo, ¿cómo se llamaba él? Daniel, se llama, perdón. Sí, no lo pasé para el otro lado. No, perdón. Daniel, vos que andás mucho por el campo con tus cuestiones de riego, si llegás a ver algún yaqui, me avisás porque me interesa, porque además, bueno, tiene una madera muy, muy hermosa, y lo venía yo viendo cada vez menos, y él me dice, mira, si lo encuentro te aviso, pero te aviso, te voy diciendo, adelantando, que lo veía muchísimo en todo lo que es el Quilcuigüe, la zona del aeropuerto, los campos donde él andaba, y no lo veo más, evidentemente no lo veo más, y claro, tiene una madera de un peso específico de casi uno, que, o sea, es muy dura. Muy dura y pesada, y muy apreciada para leña, para asados principalmente. Bueno, eso me entristeció un poco, digo, pobre especie, y yendo a la zona de la escuela de la islita, de Tocul, veo cantidad, y me llamó mucho la atención, y en al el mirador lado también. De las casas, en el mirador, rodeando las casas, y me llamó tanto la atención, bueno, ahí saqué fotos para la publicación de su floración, la visitan cualquier cantidad de polinizadores, es una belleza. Y entonces le pregunto a una estudiante que es mapuche, y le pregunto, Jackie, ¿a qué se puede deber que haya tanto yaqui ahí y no lo corten? Y me dijo, te averiguo, y resulta que es sagrado para ellos. Qué sabiduría, ¿no? Bueno. Porque cuando relevando información de la especie, hace una simbiosis con una bacteria que fija nitrógeno, entonces enriquece suelos pobres, entonces lugares, bordes de ríos, suelos nuevos, lugares donde hay pura piedra y no hay materia orgánica, ellos pueden colonizar. Van formando y suelo. Y van formando suelo. Mira. Y bueno, a veces coinciden las cuestiones técnicas con las con los conocimientos de los distintos pueblos originarios, ¿no? Y que a veces quedó como que quedan en el pasado, bueno, y a partir de ahí se reaviva, ¿no? Como por ejemplo con esto, con este descubrimiento, que en realidad hace 5 años que pasó, pero bueno, con estas cuestiones del tiempo que tarda en publicarse y cuál es el nivel de la publicación, empiezan a llegar y empiezan a haber repercusiones y demás. Pero bueno, te tomamos la palabra para volver en algún otro momento, porque el tema es muy, muy amplio. Sí, exactamente. Sí, cuando quieran, estamos totalmente disponibles para hablar de la xiloteca, tenemos un herbario, tenemos una colección de insectos impresionantes que también tiene muchísimo potencial para aplicarlo y hacerlo conocer, ¿no? Como el caso, bueno, hay un docente en el AUSMA, Sergio Tiranti, que está como a cargo de esa colección y también colecciones de mamíferos y aves, y él... aplica su conocimiento yendo a las escuelas primarias, a los jardines de infantas y haciendo justamente esto de extensión, ¿no? Como decía Adriano, si no conocemos nuestro medio ambiente, sus componentes, difícilmente podemos llegar a pensar en tener una convivencia amable y sana con él. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Daniel, no nos pasamos un montón del tiempo. Pasamos. Sí. Igual la compañera ahí reprodujo un recuerdo emotivo. Me preguntaba del chacay y me recordó en la infancia, bueno, en muchos sectores del río Limay, allá en la zona de Clotier, está inundado de chacay. No sé si es la especie que ella busca, pero bueno, recuerdo muchas veces bañarme sobre el Limay, haciendo... las delicias desde los árboles tirándome, digamos, ¿no? De los chacay, que abonan toda o abrevan o están en los bordes del río propiamente dicho. Bueno, la próxima vemos a ver si vos llevas a alguien, nosotros seguimos trayendo gente, ¿te parece? Sin duda, aceptamos el convite y nos reencontramos el miércoles de la semana que viene. Dale, listo. Chau, Daniel. Abrazo. Bueno, y ahora sí, ahora te despedimos por segunda vez. pero bueno, la vamos a seguir porque me parece que también la radio es un espacio para difundir en qué está la universidad. Muchas veces acá nos comunicamos con distintos investigadores, por ejemplo, del CONICET, para decir, bueno, ¿qué es el CONICET o qué hacen? Bueno, con la universidad pasa lo mismo. Por las distintas dinámicas que hay, no se logra... Vincular y por otro lado no se logra difundir, ¿no? Hay un montón de conocimientos que se generan y que son de uso cotidiano. pero que no la terminamos de saber que eso se produjo, y sobre todo se produjo en la universidad pública. Exactamente, ¿sí? Sí, así que desde la universidad pública, abiertos para lo que quieran charlar, de, por supuesto, de los temas que manejamos y sabemos. Dale, nos bueno, estamos viendo. Nos estamos viendo, chau chau. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Ahí estamos, agradecemos a Andrea de haberse venido acá hasta la radio y bueno, y todo el conocimiento y la investigación que están realizando precisamente desde la universidad pública y desde otros lugares, pero con esa sabiduría, ¿no? Un viaje también en el tiempo, en muchos momentos, ¿no? Así que bienvenida y en cualquier momento te invitamos nuevamente, Andrea. Muchas gracias. Adriano, nos vamos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, ya mismo, ¿le ya parece? Ya nos estamos yendo, dele. Ahí vamos. Conexión satelital. Conexión satelital. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Auspicia informativo Farco. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh?